Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, acá todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Hoy ya estamos a 2 de noviembre y hoy se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Así que es un día muy importante para nosotros los mexicanos y para los que somos católicos. En este día, pues el día de hoy empezamos el programa un poquito más tarde, lo vamos a terminar también más tarde, y bueno, pero aquí estamos. Estaba, probablemente no iba a poder hacer el programa el día de hoy, pero pues sí pude un poco más tarde, pero no sé la verdad si vaya a terminarlo también a las 2 horas, pero pues esperemos que sí. Y bueno, para iniciar este bello día y frío día, vámonos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit. Está haciendo frío y está nublado y está lloviendo en algunas partes. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 41 grados, temperaturas cercanas bajo a cero. Las máximas estarán en 58 y hay probabilidad de un 70% de que caiga lluvia. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 91% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y muy soleados. El día de hoy va a estar muy parecida a la temperatura al día de hoy, el día de mañana, pero sin lluvia. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 63 grados, mínimas de 50 grados, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 53 grados, con cielos soleados. Y como ya les había adelantado, el día de ayer, el próximo domingo, las temperaturas van a ser más agradables, máximas de 69, mínimas de 54, con cielos soleados. Para la próxima semana van a volver a descender un poco las temperaturas y va a haber probabilidad de que caiga un poco de lluvia, nada más para que vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Sol es Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información tecnológica. Y la semana pasada fue que estábamos hablando sobre, no, fue el día de ayer, ¿no? Ya ni sé. Pero bueno, están las críticas ahora sí a Mark Zuckerberg tras el cambio del nombre de Facebook de Meta, ¿no? Fue el día de ayer que estábamos hablando. Es que desde la semana pasada, pues estábamos informándonos sobre esta decisión de Mark Zuckerberg, pero no la habíamos dado en el programa. Pero bueno, las críticas pues son duras. El cambio de nombre corporativo a Facebook a Meta no ha venido libre de críticas, y es que probablemente la empresa dirigida por Mark Zuckerberg es ahora mismo la compañía bajo mayor presión del mundo. Muchos ven este cambio como un intento de lavado de imagen tras las duras semanas del conglomerado por filtración de los archivos de Facebook, que según la responsable, la ex empleada Frances Haugen, exponen que la empresa puso repetidamente el crecimiento por encima de la seguridad de sus usuarios. Zuckerberg defendió que Meta representa mejor el trabajo actual de la empresa, que va más allá de las redes sociales e incursiona con fuerza en la industria de la realidad virtual. En concreto, Meta está relacionado con el llamado metaverso, una especie de futuro mundo virtual donde la gente puede jugar, trabajar y comunicarse, y que Zuckerberg está apostando fuerte por ello. Para muchas entusiastas de la tecnología, el metaverso podría ser el futuro de Internet. Cambiar de nombre corporativo es una práctica común en los grandes conglomerados, pero el momento en que aparece Meta pues ha generado dudas entre los escépticos. ¿Y en qué se basan entonces las críticas a Zuckerberg? Pues muchos dicen que a desviar la atención. La primera de las críticas se producen por lo que muchos interpretan como una forma de desviar la atención del mal momento de la compañía. Lo que dijo en Twitter Alexandra Ocasio-Cortez, que es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue lo siguiente: Meta, como somos un cáncer para la democracia que hace metástasis en una máquina global de vigilancia y propaganda para impulsar regímenes autoritarios y destruir la sociedad civil con fines de lucro, por lo que escribió James Clayton, reportero de tecnología de Norteamérica de la BBC, dice que esta jugada de Facebook parece que intenta desviar la atención lejos del torrente de noticias negativas que figuran sobre la empresa. Y es que para muchos críticos la marca Facebook se ha convertido pues en tóxica. Ya hemos visto senadores en Estados Unidos que ignoran el cambio de nombre, con uno de ellos describiéndolo el movimiento como cosmético. Y entre las filtraciones de Haugen se expone que Facebook es responsable de fomentar una cultura tóxica para jóvenes en Instagram, que la red social ayudó a alimentar la violencia de los disturbios del Capitolio en el mes de enero, que trataba diferente a usuarios de alto perfil, entre otras acusaciones. Y si bien Zuckerberg se defendió diciendo que todo se trata de un esfuerzo coordinado para pintar una mala imagen de su empresa, esto no convenció a los críticos más acérrimos. Entonces, también dicen que es un nombre para algo que todavía no existe. Otra de las dudas que dejó el anuncio de Zuckerberg es la creación de un nombre para algo que todavía no existe, que es el metaverso. Aunque el director ejecutivo insistió en que se trataba de un producto a largo plazo, Clayton, el reportero de BBC, expone que tener un nombre completamente desvinculado a tu principal producto es algo extraño. Y es que la mayoría de ingresos de la compañía siguen viniendo de la publicidad de las redes sociales de Facebook e Instagram. Y por último, pues el hecho de cambiar de nombre de empresa matriz no es siempre sinónimo de éxito. En el 2015, Google cambió su nombre a Alphabet, pero Clayton dice que casi nadie se refiere a la empresa de esa forma. Y las críticas constantes sobre cómo Zuckerberg dirige sus redes sociales deben ser extenuantes, dice Clayton. En ese sentido, la división es lógica, sin embargo, pues tendremos que esperar y ver si la gente lo acepta. A ver, tú, amiguito o amiguita que me estás escuchando, ¿tú aceptas el nombre ahora de Metaverso? ¿Te vas a referir ahora a... bueno, Facebook seguirá existiendo, ¿no? Pero cuando escuches a Mark Zuckerberg, el dueño de quién vas a decir, ¿de Metaverse? ¿El dueño de Facebook? Bueno, ahora Metaverse, según esto, pues va a incluir a todas las redes sociales, a todo lo que él tiene, pero pues en sí, pues las críticas van a seguir y pues hasta que no hagan algo, un cambio al respecto, algo que realmente se vea que se están preocupando por la seguridad de los jóvenes y por todas las desviaciones que se han visto ahí, ¿no? Desviaciones de noticias me refiero. Pues hasta que no haya algo claro, me imagino que será ahí el momento en que podrá limpiar su nombre, ¿verdad? Y bueno, en otra información que es de suma importancia, porque el 1.5 es el número más importante. Y también te voy a dar algunas claves de la cumbre del cambio climático en Glasgow. Dado lo que está en juego, es uno de los encuentros más importantes de la historia. Su tema central, ¿qué harán los gobiernos del mundo para impedir que el cambio climático produzca sus efectos más catastróficos? Se espera que cerca de 25.000 personas asistan a Glasgow en Escocia a la cumbre de cambio climático que se celebra entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. En el encuentro anual reúne a las partes de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático y la de Glasgow, que es la conferencia de las partes a COP número 26. Y no solo están convocados los gobiernos de más de 190 países, además de las negociaciones oficiales, también hay exhibiciones y debates en los que participan miles de representantes de empresas y ONG. La cumbre de este año ocurre cuando la humanidad enfrenta una encrucijada que no podría ser más clara. El cambio climático se está intensificando y afecta ya a todas las regiones del planeta. Según el informe de agosto del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, en el 2021 ha dejado cientos de muertes por inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales, eventos que según los científicos son más frecuentes y más intensos debido al cambio climático. Entonces, realmente nuestro futuro está en riesgo, lo que dicen los científicos y conocedores, porque el 1.5% es el número más importante. Bueno, la meta principal es impedir que el calentamiento del planeta sobrepase un aumento de 1.5 grados centígrados respecto al siglo XIX. Y para ello se requieren recortes drásticos y urgentes en las emisiones de CO2 o dióxido de carbono, el principal gas de invernadero liberado por la quema de combustibles fósiles. Fue en los acuerdos de París adoptados en la COP21 en el 2015 que la mayoría de los países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Y hay una diferencia notable entre los riesgos con un aumento de 1.5 grados centígrados versus un incremento de 2 centígrados, explicó a BBC Mundo Michael Oppenheimer, que es experto en cambio climático de la Universidad de Princeton y autor de la revisión de varios informes del IPCC. Entonces, lo que él deja claro, o los autores de este informe del calentamiento de 1.5 grados, es la gran diferencia de riesgos entre un aumento de 1.5 y 2 grados centígrados. Con un aumento de 2 grados centígrados, por ejemplo, lo que pasaría es que los arrecifes de coral, uno de los ecosistemas más importantes del planeta, prácticamente desaparecen. Uno lo ve como que 0.5 grados centígrados más puede causar tanto daño. Pues sí, puede causar algo totalmente desastroso, ¿no? Por ejemplo, tenemos, sería un calor extremo si aumenta a 2 grados centígrados. El porcentaje de la población mundial expuesto a olas severas de calor por lo menos una vez cada 5 años. Por ejemplo, con 1.5 grados centígrados sería un 14% de esas olas severas de calor y con 2 grados centígrados sería un 37%, casi una tercera parte del mundo. Habría en la escasez de agua, pues bueno, aquí indica que la población urbana estaría expuesta a sequías. Los corales, pues habría declives de arrecifes a nivel global. En 1.5 es de 70 al 90% y en el, pues en 2 grados centígrados sería totalmente el 99%, casi el 100%. Y en las plantas y animales, pues especies que pierden más de la mitad de su rango geográfico. Los insectos perderían un 6% con 1.5 grados centígrados y en 2 grados centígrados el 18%. En las plantas 8% y en el 2 grados centígrados, pues totalmente nos estarían diciendo que un 16%, o sea que desaparecerían prácticamente. Wow, es impresionante, ¿no? Lo que no es saber acerca del calentamiento global. Si se quiere cumplir con la meta de 1.5 grados centígrados, habrá que disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el año 2030. Y para el 2050, las emisiones deben de alcanzar el cero neto, es decir, dióxido de carbono emitido debe compensarse por mecanismos que absorban el gas, como la plantación de árboles o tecnologías que capturen el gas y lo almacenen en forma subterránea. Sin embargo, contrariamente a lo requerido, las emisiones de gases de invernadero van camino a un incremento para fin de esta década

Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy te voy a hablar sobre un temita que pues todos conocemos y es sobre el estrés. Te voy a hablar sobre 10 consejos para controlar el estrés. El estrés es la reacción de nuestro cuerpo ante un desafío o demanda que se traduce en tensión física o emocional. Se lo considera como una epidemia en curso para que se den una idea de qué tan expandido está el estrés entre nosotros los seres humanos, ¿no? Dentro de la pandemia también por el coronavirus se agravó drásticamente y los expertos pues advierten que el estrés es un discapacitante que puede afectar el desarrollo laboral, social y familiar. Y bueno, también lo puedes controlar siguiendo algunos consejitos. Por ejemplo, hay que evitar las comidas rápidas. Tal vez tú te encanta comer tus hamburguesas, tu pizza, tus pollitos esos empanizados y bueno, todo tipo de comida rápida, ¿no? Y cuando uno está estresado, pues tendemos a comer apurados y a elegir malos alimentos en nuestra dieta debido a que los niveles de la hormona cortisol pues están elevados y las personas que sufren de estrés tienden a necesitar comidas altas en grasas, en azúcares y sales, cayendo pues en este círculo vicioso, ¿no? Hay que conducir más despacio también, es otra de las recomendaciones, aunque el estrés es diferente a cada persona, muchos estudios coincidieron con que el tráfico es una de las causas más comunes de irritación. Si conduces a la velocidad permitida, intentando estar relajado, podrás ahorrar gasolina, aumentar la seguridad en las calles y sobre todo cuidar tu salud. Habla menos y escucha más, también es otra de las recomendaciones. Muchas personas fingen escuchar cuando en realidad pues están pensando el momento de interrumpir el diálogo para refutar lo que el otro está diciendo o imponer su opinión. Así que hay que detenernos un minuto e intentar escuchar a los que nos rodean para ver que todo se vuelve más fluido y ameno. La forma de manejar pues el estrés afecta la relación con los otros también. Hay que aprender a entender el estrés. Aprender a conocernos es un ejercicio muy recomendado por los profesionales de salud. Hay que descubrir qué tipo de reacciones tienes cuando estás estresado, cómo son tus pensamientos y cuáles son las situaciones que te desbordan. Todo esto te ayudará a sobrellevar mejor la situación e incluso pues a prevenirla. También se recomienda mirar adentro y no afuera. Parece una obviedad, ¿no? Pero para muchos no lo es. No existe motivo por el que una persona tenga que pensar, vestirse y opinar igual que nosotros. La aceptación de la diversidad y la no discriminación mejora la relación con los demás y por ende pues reduce también los niveles de estrés. Al mirar el interior de las personas resulta mucho más fácil darse cuenta que pues todos somos iguales, ¿verdad? Tómate 5 minutos cuando te sientas fuera de control, tómate unos 5 minutitos en el trabajo, donde sea que te encuentres, ya sea para salir a tomar un poquito de aire, para caminar, para tomar un vaso con agua o simplemente para relajarte. Estos mini breaks te ayudarán mucho, mucho más que actividades no saludables para lidiar con el estrés, como por ejemplo fumar, beber o comer de más. Tiene una lista de prioridades. Y también problemas a solucionar para ir haciéndolo uno por uno. Según los expertos, cuando el estrés nos invade, es común sentir que todo está mal y no sabemos pues por dónde empezar. Y cada uno debe buscar la estrategia que más le funcione para lograr ordenarse, ¿no? Hay que cuidarnos, cuídate a ti mismo, come sano, duerme bien, toma suficientes líquidos y haz actividad física, porque eso reduce los niveles de estrés en el cuerpo. Hay que prestar mucha atención a cómo te ves. Los cambios muchas veces son de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, el tiempo que le dedicas a tu cuerpo también es importante para tu mente, ¿ok? Y hay que reducir la cantidad de cafeína. No caigas en la trampa de intentar resolver el estrés y las preocupaciones con estimulantes, pues que varios estudios han demostrado que incluso la cafeína puede incrementar los niveles de hormonas y producir nerviosismo o irritabilidad. Y este incremento puede durar a lo largo del día y traer ciertas complicaciones pues al momento de irte a dormir. También si es necesario pedir ayuda, pues pide ayuda. Si después de intentar todo lo anterior aún te sientes que el estrés sobrepasa tus límites y crees que tu salud está en peligro, es hora de pedir ayuda. Lo primero es ir al médico y descartar cualquier patología orgánica. Si no tienes nada físico de preocupación y el estrés perdura, consulta a un psicólogo. El estrés es mucho más serio de lo que uno parece, así que no lo tomen así como a la ligerita, decir sí, la verdad me estresa el tráfico, la verdad como comida chatarra, la verdad soy muy impaciente. O sea, imagínate que les te agregas todo lo que te dije que, bueno, que nos dice este artículo que debemos de cambiar y pues lo que estamos haciendo, pues podría hacer sentido, ¿no? Sobre algunos malestares que tal vez nos están manifestando. Y bueno, con esto finalizo el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo pueden encontrar en Hola Doctor, la página de internet. Y son consejos para controlar el estrés. Si ustedes quieren compartir el artículo, pues ahí pueden ingresar. Bueno, con esto finalizamos este segmento y ya estamos listos para comenzar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.

10 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, que pues hoy se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Pues todos podemos hacer una pequeña meditación, una pequeña oración, así como lo hacemos en la lección del día. Y no necesariamente porque hoy es un día especial, ¿no? Todos los días podemos hacer una oración y sobre todo pues recordar también en este 2 de noviembre el día de nuestros seres queridos, pues que ya se nos adelantaron, que ya trascendieron, ¿no? Y bueno, para las personas que no celebran el Día de los Muertos o no sabían por qué se celebra, pues les voy a dar un poquito de información, así como el día de ayer les di al final del programa. El Día de los Muertos es una tradición mexicana que se celebra pues el día primero, que fue el día de ayer, Día de Todos los Santos, y hoy 2 de noviembre, en el que se honra a los muertos. Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México. Es una festividad que se celebra principalmente en México, donde es originaria, y también en países latinoamericanos como en Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, y en menor grado en países de América Central y en la región andina en América del Sur. Desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena. En el 2008 la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México, y actualmente también se festeja en zonas más al sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes del área andina central, principalmente del occidente de Bolivia, del noroeste argentino, el sureste de Perú y en Venezuela, que es celebrado por el pueblo cariña, que se denomina Acatompo y Fieles Difuntos, y que también se celebra la Llora. Y todo se trata de celebrar pues a sus muertos, y cabe destacar que el Día de los Muertos, por ejemplo en Venezuela, proviene de los nativos, y es una costumbre muy antigua que ha cambiado la llegada de los españoles. Entonces hoy en México se está celebrando el Día de los Muertos, hay muchas tradiciones, se pone un altar es una mesita en la que se pone la foto de nuestros seres queridos o las fotos, y se le pone ofrendas, como por ejemplo la comida que a ellos les gustaban, o hay un pan típico de este día nada más que le llaman el pan de muerto, que es muy vendido, y es un pan dulce que se le pone en el altar, se les ponen flores, se les ponen fruta, a veces se les pone bebidas a los que les gustaba pues cierto tipo de bebidas o platillos, y se supone que hoy por la noche vienen a visitar el altar y pues comen de lo que se les pone ahí. Es una tradición muy bonita. Hay gente que, yo me enteré apenas hace unos días por un amigo, que dicen que ponen sal en el altar, y eso lo hacen para ver si viene su alma y deja ahí sus huellas, pues. Entonces, eso yo no lo sabía, se me hace muy interesante. Y pues ustedes pueden ahorita, van a ver en las redes sociales, me imagino mucha gente pues compartiendo información sobre el día de hoy, el Día de los Fieles Difuntos, y pues para ellos podemos hacer una meditación o una oración para su eterno descanso, ¿no? Para que sigan en paz, sigan tranquilos donde sea que se encuentren, o tranquilas, y sobre todo cuidando pues de sus seres queridos. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los espero el día de mañana en punto a las 7:30 a 9:30 de la mañana. Hoy empezamos más tarde, pero sí tuvimos las 2 horas. Para ser exactos, llevamos 2 horas 13 minutos. Y bueno, ahora sí, la repetición a las 12 del mediodía para que ustedes lo puedan escuchar, si es que tienen tiempo, ¿verdad?